Marina, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes, aquí con una jornada por demás de agradable, 22 grados de temperatura a esta hora. Y esperando el viernes que va a haber 2 grados de mínima. ¿Para cuándo? Para el viernes, a nosotros nos habían Pero el avisado viernes va a ser que llueve, feriado, se levanta más que iba a venir la tarde. neblina, iba a venir una ola polar, nos está engañando. El clima muy agradable, pero de tener 9 grados de mínima, vamos a pasar a tener 2, 3 y 4 para todo el fin de semana. Y empieza el invierno ya. Claro, de vez en Claro. cuando hay que darle paso al invierno, de vez en cuando. Bueno. ¿Qué me cuenta, señora Cicutini? ¿Cómo Bueno, pasó? a ver, ¿qué? ¿Cómo? ¿Cómo pasó el fin de semana? Cuénteme. No, no, yo le puedo decir lo que puede pasar esta semana. Ajá. El fin de semana lo pasé bárbaro, si quiere que le diga. Arrancamos un domingo por demás de agradable, tuvimos clásicos, funcionó el operativo policial, Pero un eso es lo que 98%, importa. salvo un herido de bala de la hinchada de Colón. ¿Quién le hace un solo herido de bala a los clásicos que hemos tenido bastante complicados? ¿Qué Hasta recuerdan? el resultado es lo positivo, porque nadie se va a pelear porque empataron los muchachos, nada más. ¿Qué va a ser? Así que empezó Unión ganando, por supuesto, después empató Colón, luego hizo un gol Colón, duró 2 minutos el festejo y empató Unión. Así que, Contenta la no, pero Tatengue, funcionó, está contenta la pero Tatengue. por supuesto, 10 años que no pueden ganar un clásico, pero está bien, lo empatan, no lo pierden, pero está perfecto. Así es la vida en el fútbol. Lo Bueno, bueno es que fue cuénteme. positivo el control policial. Se hizo en un horario prudente, porque creo que arrancó a la una y algo de la tarde y culminó a las 3. O sea que después de ahí, los controles policiales tenían que irse al baile, ¿no? Ahora, y a partir de ahora también hay controles en Bueno, yo mucho le más cuento que estrictos. acá en Galvez no hubo la Liga Galvense no se jugó porque no había policía, lo mandaron toda la cancha a Santa Fe. Exactamente, porque hay que garantizar la seguridad acá. Y nosotros nos quedamos sin fútbol acá. Y una pena, ¿qué le Siempre la vamos a hacer? misma Así es la vida. historia. Y Bueno. cuando no tenemos, cuando no tenemos la cantidad de policías suficiente, hay que repartirlo, ¿qué le vamos a hacer? Hay que A llevar todo el veces hay interior a policías. Santa Fe o a Rosario, sí, ya sé cómo es la historia. Y así es la vida. En fin, hablando de la policía, en realidad, en este caso vamos a dar una noticia pequeñita del servicio penitenciario, porque se estaría complicando la atención médica a los presos santafesinos que están alojados en el sur provincial, porque hace 3 meses que no están cobrando. Los contratados directamente tomaron, como le decía, esta decisión de no cumplir con las guardias. Esto dijo el doctor Matías Martino a un medio de la ciudad de Rosario, pero coincidentemente, hace un tiempito atrás, la diputada Cercina Orfiani había planteado justamente la situación de faltante de médicos, algo que también vienen reclamando, y ustedes lo sabrán bien, los concursos que se frenaron desde que arrancó la sesión en cuanto al servicio de asuntos penitenciarios en la reunión de la semana pasada. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Los concursos también están suspendidos. Vamos a ponerle que producto de la pandemia en un principio, después se empezó a relajar un poco, siguieron suspendidos los concursos. Y ahora estamos ante esta situación. Pero cuando los diputados plantean una situación de faltante de medicamentos, inclusive los mismos concursos, porque están contratados quienes atienden, y ahora pasan estas cosas. Se está complicando la atención médica a los presos santafesinos en el sur de la provincia, porque los contratados no están cobrando. ¿Cómo? Bueno, Para tener en cuenta cómo está el servicio penitenciario también. Siempre hablamos de los concursos, siempre hablamos de los ascensos, pero estamos en un momento bastante complicado. yo no sé qué, realmente cómo está el tema ahí, digamos lo que hace más allá del no cobro, que es bastante preocupante, digamos ¿Cómo? que es bastante preocupante el no cobro del sueldo. Sí. Digamos, y los concursos y todo lo que significa eso, pero yo vuelvo a repetir, acá hay una situación muy particular de falta de designación de funcionarios, que ya lo hablamos el viernes pasado, usted se hizo un ping y ahí Sí. opinando y bueno, pero es la realidad, es la realidad. Sí, ¿Quién maneja, quién maneja el servicio penitenciario de la provincia? Porque podemos nombrar de arriba. Igual Vergallo es el único que tendría a su cargo hoy la órbita del servicio penitenciario. Y a partir de allí todos los funcionarios que había anteriormente, que se fueron, no hubo reposición. No. No. Sí, bastante, no, digamos, no. Una forma de gobernar que es preocupante. ¿Qué quiere que le diga? Porque la cárcel, no, la cárcel ahora, después se quiere... Ahora se empieza a preocupar. ¿Cómo? Pero, si fuera ahora que se empieza a preocupar, porque nosotros la verdad estamos dando títulos catastróficos. No, pero usted lo hace catastrófico. Usted lo hace catastrófico. Ya sé que su óptica es distinta. Yo le digo que fundamentalmente acá las cárceles son un problema bastante preocupante cuando no hay, más allá de lo que significa todo la situación del narcotráfico, que hay grupos que manejan la cárcel, que se manejan libremente, que son que compran comida, todo, ta, ta, ta. No, digamos, el preso común y corriente, que no tiene esas posibilidades, es una caldera, es una olla a presión, que no tenga, no, digamos, no tenga medicina, no tenga esto, no tenga el otro, y bueno, es preocupante, puede en algún momento, después se genera lo que significa la situación interna en las cárceles, cuando la gente se levanta, rompe todo, prende fuego los colchones, toda esa situación, y hay represión también, ¿no? Por supuesto, desgraciadamente ocurre eso. Entonces, que no haya una conducción, eso es lo más preocupante en lo que significa el manejo de las cárceles, que no es una cosa tan simple. Es una ciudad cerrada, con un pueblo cerrado con habitantes que tienen distintas temáticas, desgraciadamente. Bueno, así como usted menciona, justo estaba recordando, ahora no me acuerdo si fue en Coronda o en Las Flores, uno de los motines que hubo, se acuerda que habían mencionado, no debe ser Las Flores porque ahí estaba alojado el Tata Valdomínguez. Estoy haciendo, recordando algunas imágenes y creo que fue en Las Flores, que habían incendiado el 80%, se había dicho de un ala. En realidad lo que se había incendiado fue el 70% del taller donde trabajan, que son, era el taller de carpintería. Sí. No es que se había quemado el 70% del penal, porque si no estaríamos, pero gravemente preocupados. Era el 70% del sector de carpintería, justamente que habían incendiado en uno de los motines, y ahora que estoy pensando es, no sé si se pudo reparar. No, pienso que no, que va a costar mucha plata, es el tema. Cuesta mucha plata. Bueno, para eso están las licitaciones, para eso están las emergencias, bueno. Para eso están, hay muchas cosas. Bueno. Pero está justamente recordando, y cuando uno dice, bueno, pero estos muchachos, los que están detenidos, trabajan, porque también hay en el imaginario creen que se les paga por estar presos. No, no se les paga por estar presos para que mantengan sus familias. Lo que sí se les paga es, creo, cuando están detenidos, pero prestan un servicio y trabajan en estos talleres. Porque son ellos los que están construyendo el taller de carpintería, de herrería, hay uno de marroquinería también. Pero hay que destacar que solo el 8%, no solo el 10%, es deprimente, el 8% de la población carcelaria es la que trabaja. Porque si no, no tendríamos el IAPIP, que es el instituto justamente donde, de servicio penitenciario, donde ahí se hacen muchos muebles de oficina. Nosotros en el sindicato hemos comprado muebles ahí cuando en su momento, digamos. Tal cual, sí. Son muy buenos, son excelentes, sí. La verdad, pero detrás de ese instituto hay una persona que tiene nombre y apellido y que es la que lo construye. Bueno, esa persona pertenece al 8% de la población carcelaria. Es tremendo, porque tenés delincuentes muy, pero muy violentos, que lo único que hacen es destruir más el penal. Por eso es muy difícil luego reinsertarlos. O es muy difícil decirle, bueno, vamos a sacarlos a trabajar. ¿A dónde? Si tenés personas extremadamente violentas, que lo único que hacen es seguir destruyéndolo. Y cuanto más jóvenes ingresan, más violentos son. Entonces, bueno, es muy complicada la situación del servicio penitenciario, porque aparte tenemos penales que lamentablemente siguen castigando, no es que los tienen detenidos para luego reinsertarlos. No, muy difícil eso, desgraciadamente no hay respuesta. Es muy complejo y bueno, y ahí le tenemos que sumar los agentes que se incorporaron, lo dijimos la semana pasada cuando fue Walter Gálvez, 45 personas solamente ingresaron al servicio penitenciario con la faltante. ¿Se acuerda cuando usted me decía que habíamos notificado justamente a la audiencia a todos aquellos que se querían anotar? Sí. Para ingresar a trabajar, y se me decía, ¿y por qué menos mujeres? En ese momento eran menos mujeres porque hay menos penales para mujeres. Uh-huh. No hay muchas. Igualmente vos una mujer no la podés mandar a hacer de guardia cárcel en Coronda, o en Piñero. No podés. Así es. Pero bueno, por eso era menos cantidad de mujeres. Igualmente seguro está en proceso este ingreso al servicio penitenciario, salvo que algunos ya haya ingresado, pero la verdad lo desconozco. Sí, los datos que él dio, Walter Galvin dijo que 45 personas habían ingresado, pero me parece muy poco para lo que es la necesidad en los penales santafesinos. Cambiando de tema, nos vamos a ir a la puesta en marcha de las obras de ampliación de la planta potabilizadora de aguas santafesinas. Viene el presidente. Exactamente. Fueron anunciados hoy, ¿no? Es que está hacía tiempo que Aguas más o menos los estaba esperando. La personal de ASA confirmaron esta mañana que recibieron la confirmación de la presencia del presidente en la capital provincial. Esto va a ser el miércoles por la mañana, como le decíamos, en el marco de la puesta en marcha de estas obras de ampliación de la planta potabilizadora. La última vez que vino el presidente, ustedes recordarán, fue el 11 de diciembre del 2019, cuando Omar Perotti dio su primer discurso ante la legislatura. Se quejó un poquito, por supuesto, pero bueno, es lo que ha dejado. Mientras Alberto Fernández, siempre lo recordamos con los colegas y con varias personas que se desempeñan en comunicación de ambas cámaras, y siempre mencionamos, mientras Alberto Fernández tuvo un discurso bastante conciliador, una de las frases que más nos quedó grabado a los colegas fue vengo a terminar con la grieta. Mientras el discurso del gobernador hablaba de la grieta política, ninguneando al exgobernador, a Miguel Vizzi, y unos cuantos detalles que gracias, siempre vamos a estar agradecidos a Guado de Pedro, que en su momento cuando se estaba por retirar, eso dentro de las anécdotas, mientras estaba por retirar el presidente, con una colega de una radio de aquí de la ciudad de Santa Fe, le pegamos un grito a Guado de Pedro pidiéndole por favor que se pueda acercar el presidente, y nadie nos daba bolita, la verdad, no dijo ni ceremonial de Senado, ni ceremonial de diputados, nadie nos daba un tronco de bolita. Guado se está por dirigir a la tráfico que lo estaba trasladando, y justo estaba Sorgetti, también estaba Leandro Busato dentro de la comitiva. Guado de Pedro, ni bien él empieza a bajar la escalinata de la legislatura, le pide que por favor se acerque a la prensa, lo cual logramos sacar varias declaraciones del presidente. No me sentido por eso, todavía lo estamos esperando, porque la verdad, el gobierno muchas veces no tiene intención. El miércoles te firma ahí en calle Calchines. ¿Dónde está? ¿Dónde va a estar? ¿Dónde está el Aguas Provinciales? En Calchines, claro, sí, ahí está la planta. Bueno, sí. Bueno, escúcheme, sí, usted que está acostumbrado a los encuentros radicales como Sanguchito y Canapé, ¿estuvo en el encuentro de peronistas? ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? Este va al puerto ahí, a Ruiz. Ahí en el puerto, bueno, es una avión, todo suena... No había. Bueno, escúcheme, estuvo este fin de semana en el encuentro peronista, que volvimos a la mítica, hasta choripanes hubo. Hasta choripanes hubo. Pero ¿para qué quiere que vaya? Si fue un lamento boliviano. ¿Cómo? Fue un lamento. Vio que hay una canción que se llama... Lamento boliviano, si borracho y loco, sí. Bueno, escúcheme. Bueno, existe esa canción, bueno. Pero para tener las declaraciones que escuchamos. Pero dice que no van a hacer, que por ahora no va a haber reforma, los radicales dijeron lo mismo. Somos reformistas, pero no vamos a reformar nada. ¿Usted quiere que le haga un poco de recuerdo? Ya lo dijo la semana pasada, que no iba a haber reforma, dijo usted. No, vámonos un poquito más atrás. Es que dos años... Estamos hablando de reforma constitucional, que el gobernador dijo que estaba de acuerdo. Bueno, a ver... Exactamente, vamos a hacer un poco de memoria y vámonos 2 años y medio atrás, un poquito más, 2 años y 3/4. Cuando Omar Perotti decía que no era el momento de reformar la Constitución, ¿no se acuerda? Que nadie lo para en la calle para decirle que reforma la Constitución. Y tiene razón, ¿quién te va a parar la calle? En esa época, vamos, por eso, 2 años y 3/4, directamente, donde él, cuando era senador, decía, no es tiempo de la reforma, porque parece ser que todos le tienen pánico a que uno de los temas, algún solapado diga, bueno, vamos por la reelección. Aparentemente ese es el temor fundamental. En su momento, cuando el justicialismo tenía mayoría, se la negaba al exgobernador Miguel Lizzi. No es el momento. En el mismo momento, gracias a Dios hoy tenemos internet y podemos irnos hacia atrás tanto tiempo y chequear las declaraciones de Perotti. Perotti decía que no era tiempo. Ah, pero cuando él es gobernador sí es tiempo. Bueno, también los radicales que son reformistas dijeron que no, esta semana también. En ese momento no estoy hablando de los radicales. Lo único que no dijeron nada, que no dijeron nada, están callados y quieren la reforma, son los socialistas. Y entonces hay que tener en cuenta una cosa. ¿Cómo yo voy a sumarme en un grupo político, concretamente los socialistas, se va a hacer una... Digo que vamos a juntarnos todos, el planteo, ¿no? En frente de todos. ¿Cómo voy a juntar con un sector que no está en contra de la reforma? Y los socialistas están a favor de la reforma. El tema es, yo le digo, en cuanto al lamento, es que vivimos fotos en redes sociales, que estuvo... La verdad que yo la única foto que vi a Ricardo Olivera con una gran cantidad de jóvenes. No vi ningún dirigente. ¿Dónde fue eso? En el partido. Ahí comieron choripán. Bueno, mira toda la casa. Tal cual. Bueno, usted no sabe si lo tengo que informar yo, pero me extraña. Ricardo Olivera, el presidente del PJ, dijo que se estuvo muy sorprendido porque la Unión Cívica Radical le dijo no a la reforma. Claro, y se agarraron de ahí y dicen, tampoco lo vamos a hacer nosotros, ya que los radicales no quieren hacerlo, no lo vamos a hacer nosotros. Bueno. Claro. Y ahí no lo pueden hacer porque son minoría, porque vos tenés que ir... A ver, vos para plantear una reforma, que la puedan aceptar o no, alguien tiene que tener algún otro grupo que te apoye. Bueno, los socialistas quieren reformar. Ese acuerdo que hay. Yo sacaría un solo decreto de necesidad de urgencia con respecto a esto. Que le amplíen el mandato. Bueno, escúcheme, ya que no hay posibilidad de que voten porque tienen miedo a la reelección del gobernador, hay un tema que es preocupante, que son los presidentes comunales. Eso tendría que estar 4 años, no podemos estar 2 años. Cuando el tipo se acomoda, tiene que empezar ya la campaña de vuelta para no perder el lugar directamente, para no perder la comuna. Eso tendría que cambiar. Directamente, digamos, a ver, juntémonos a reformar esto, por lo menos. Si vemos 4 años los presidentes comunales de mandato. Bueno, yo les voy a explicar algo. El decreto de necesidad de urgencia no existe. Ya sé, le hago de forma irónica, digo yo. Que Pero usted sabe que nosotros tenemos que hablar con los tíos, ¿verdad? Porque no sabemos que nos escucha. Bueno, pero digo, concretamente, ¿a qué situación muy particular con los presidentes comunales? Usted no puede estar ahí. Sí, eso lo entiendo. Vamos a suponerle que a Omar se le ocurra mandar un mensaje a la legislatura, ahí tenés que reunir una buena cantidad de legisladores para que te lo... Vamos de la base de una buena cantidad de legisladores que, como no la tienen, no van a poder juntarla, ni siquiera sumando lo más pequeño. Bueno, tenés que tener 3/4. No, todos tienes que tener. No, es imposible. Bueno. Es imposible, y menos por un tema, pero bueno, si quieren, los que nos están escuchando, le pueden pedir al gobernador que mande un mensaje a la legislatura, a ver si prospera. Pero los decretos de necesidad y urgencia, no, porque nadie sale a la calle. Ahora me estaba corriendo esa parodia, recordando cuando decíamos, no veo a la gente salir. Queremos la reforma, queremos la reforma, ¿te acuerdas? Lo dijo la semana pasada el gobernador eso. No, pero lo vengo diciendo de colores, lo vengo diciendo desde la gestión anterior. Nadie le interesa la reforma. Esto es problema en la Argentina. Y en cada hogar de Santa Fe. ¿Cómo? Que hay otros problemas más pesados en el diario vivir del ciudadano, desgraciadamente. Totalmente, totalmente. Hoy se están pidiendo seguridad, ahora estamos hablando de la salud, justamente, por un lado la salud de los que están detenidos, y por el otro el salario de los médicos. Mientras nos llenamos la boca en pandemia, que ellos merecen todo nuestro reconocimiento. Lo aplaudían. Seguimos teniendo, ¿cómo? Lo aplaudían, digo. Aplausos. Exactamente, pero por eso nos llenábamos la boca y no, ni siquiera respetábamos al personal de salud, porque a la hora de insultarlos, porque no te hisopaban rápido, porque vos, no vos por vos, pero porque la persona se tenía que ir a Villa Carlos Paz o Mar del Plata o a cualquier balneario, era el insulto a las personas que hisopaban. No, un poco de responsabilidad, muchachos, si yo te quería ir a balnear, andá a hisoparte particular. Ni siquiera respeto al personal de salud. Jamás tuvimos respeto por el personal de salud. Pero eso lamentablemente es una cuestión de cada uno. Y mientras seguimos teniendo conflicto en el 107. Sí, señora. Es importante. Ahí salió el secretario general del gremio diciendo que hay 5 ambulancias para la ciudad de Santa Fe. Y acá en Calvo hay una y media. Ahí acá. ¿Cómo? ¿Cómo? Acá en Galvez no, hay una, en Santa Fe, Capital 5, y después el resto son para, qué sé yo, no sé. Realmente es muy triste. Imagino que esa una, nomás que tienen que hacer maravillas para llegar a todos los puntos del departamento. Y sí, sí. Imagínese, un siniestro vial, que el 107 no llegue porque no tiene gasas. Porque si ya no tenés gasas, es grave. Bueno, lo hablamos el viernes pasado de esto acá y parece que... ¡Guau! Y él se sigue agudizando el problema con el un servicio como el que brinda el 107. Entonces, esos sí son problemas bastante complicados y que deberían estar en agenda, por supuesto, del gobernador. No vemos que la verdad que salga de alguna declaración. Sí recuerdo rápido cómo actuaron cuando una persona había circulado un video donde un joven decía, me parece, bueno, eso fue una amenaza prácticamente al gobernador, se mostró con un arma, y era un chofer del 107, el cual detuvieron, por supuesto, porque no dejaba de ser una amenaza al gobernador. Para eso la justicia rapidísimo actuó. Pero la época donde presenten, a ver, le podrías haber salvado la vida a alguien y no llegó la ambulancia, y es grave. O vos ya tenés una... No, se la agarran con la ambulancia. Se la agarran con el ambulanciero, ¿no? No se va a acordar ni el ministro, ni el gobernador, no nadie. No tiene absolutamente nada que ver. Personalmente, tuve una situación donde tuvieron que derivar una ambulancia del pozo. ¿Cómo hacés para que llegue a tiempo estando en Barrio Sur? Imposible, porque si tenés autos varados o hay un corte en la 168, no llega nunca la ambulancia. Es así. Pero bueno, esa es la situación que lamentablemente es de Santa Fecina, sobre todo la ciudad, también está padeciendo. De las 5 ambulancias, nada. Por eso mencionan. No es problema de los santafesinos capitalinos, de la provincia entera. Señora. No, es problema de todos, porque también es un problema para el departamento de San Jerónimo contar con una sola ambulancia. Digamos 2 ambulancias, pero hay una que por ahí le faltan las cubiertas, por ahí le falta esto, le falta el otro, entonces. Y quién debe proveer de las cubiertas, o la NAFTA, o lo que sea, los insumos. Ya lo hablamos, ya lo hablamos. El gobernador tiene que ser. Claro, o al menos... 5 minutos, peguémosle a Omar. Ya... Le dedicamos mucho tiempo. Esto parece como la historia de Milei. Digamos, lo critican a Milei y hablan de Milei. Usted lo critica no, a Milei. No, pero qué cachetazo, que recibió el voto de Milei. Ni siquiera con el DITI pudo lograr que junten 3.000 personas. Llegaron 2.000 personas que estaban ahí. Era así, decimos 3.000 como para decir muchito. Espero que sea. Era la zona más, Sí, más sí, digamos, era digamos, la zona más humilde, fueron, digamos, zona. Y bueno, parece que la gente se está dando cuenta, ¿no? Se está dando cuenta. Uno habría debido hablarlo al DIPI. Américo, pero si vos tenés que hacer un show, para 1.500 personas te morís de hambre. Por eso mismo, un DIPI de Claro. eso. No sé, porque yo no sé ni qué es la música del DIPI, ni la tengo ni idea, ni tampoco quiero saberla. No, ni Tampoco. Yo tampoco quiero la verdad saberla. que lo conozco porque hace unos cuantos años se miraba el show más por eso y porque la pareja, mamá de su hija, estaba en el certamen. Nada más que por eso. Mire usted, se Es castiga usted, mejor se el apellido castiga. de la chica también. Bueno. Bueno, Celi, demasiada Laura, no sé información por por qué hoy. no, Laura no, es Laura la otra. Va, esa es la cuestión. Por eso Estamos. lo conozco de oído, tampoco lo conozco Sí, a ver personalmente. qué tal. Hoy de Bueno, rato para empieza a terminar. cantar los temas del DIPI, usted ya cuando cortemos acá empieza No, a no tengo la cantar. menor idea, Sí. ni que dedica A mí no me engaña realmente. usted. Y él hace las letras, no tengo idea. Bueno. Como para terminar, como para Sí. terminar, estamos chequeando esa información de lo que es esa prohibición del gobierno de Larreta ante el lenguaje inclusivo. Ajá. ¿Vio? Yo. Bueno, ¿y qué opinión tiene usted? No, pero por favor, la verdad es que cada uno haga en su provincia lo que quiera. Lo que pasa que estaba chequeando, bueno, acá desde el Ministerio de Educación, porque también se les consultó justamente en cuanto con respecto al lenguaje inclusivo, salió la ministra a dar declaraciones y ya mencionó que no se va a prohibir el lenguaje inclusivo aquí en Santa Fe, sí en las escuelas de Buenos Aires, es problema del gobierno de Juntos por el Cambio, nada que ver en la provincia de Santa Fe. Según lo que dijo Canteros, no estamos evaluando su prohibición, sí están trabajando sobre todo la enseñanza de lengua y matemática en la escuela primaria, estamos atentos a los procesos sociales, también culturales, que inciden en el proceso vivo que es la lengua. Lo que sí me enteré es que un diputado del bloque Somos Vida y Familia, que ni lo vamos a mencionar porque no tiene sentido, está impulsando un proyecto que, a ver, que debe plástico, un proyecto sin sentido. De beneplácito, dice proyecto de beneplácito, la decisión del gobierno de Cava para prohibir el uso del lenguaje inclusivo en instituciones educativas. Aparentemente quisieran iniciarlo en Santa Fe, pero ni siquiera un proyecto de ley presentó, un proyecto de beneplácito. ¿Qué sería beneplácito? Y Bueno, bueno. yo sé lo que es beneplácito, pero el proyecto de beneplácito, ¿qué alcance tiene eso? Cero. Y tener 3 minutos con suerte, ¿eh? Si vos querés desarrollar el breve hemiplástico, tenés 3 minutos en el micrófono en la Cámara de Diputados, nada más. ¿Y qué plantea? Usar también los mismos sistemas. Justamente es el beneplácito, la decisión del gobierno de Cava para prohibir el uso del lenguaje inclusivo en instituciones educativas. Yo, leyéndolo como lo estoy leyendo, con suerte tengo 20 segundos de aire. Muy bien. Tiene. No, siempre ser impacto en la ciudadanía, este bloque, la verdad que el oportunismo, a como se dé lugar, entonces tenés unos segunditos de micrófono para decir algo, ni siquiera esta semana, porque no hay sesión en diputado, la semana próxima, o sea, quizá quede olvidado lo que este pastor presenta en su proyecto. ¿Cómo se llama el bloque? Somos vida. En Somos realidad vida. es el bloque de los pastores. La mayoría Sí, son los pastores también. hermanitos, somos los hermanitos. Sí, Así. no, pero la verdad, nunca un proyecto que te impacte en el bolsillo. No. La señora Estamos para la vio, la bobada. señora de la granata parece que casi vio la luz, dice. No sé qué le pasó, se descompuso. No alcanzó a ver la luz, dice. Pero estuvo jodida. Nadie festeja eso, por supuesto. Mira Ocúpese de vos. esa parte, no miró usted lo. Ahí, televisión ahí. Bueno. No, la verdad que evito Bueno. algunas Señora, lo mejor para usted, nos despedimos hasta mañana. Esta semana tenemos un día menos de, y el lunes sí, que viene un día tampoco. Corto, sí, un día corto, que es burra. Una semana corta. Aparte, ya, información de los muchachos políticos la tuvimos, así que estamos cubiertos. La choripañada, se perdió la choripañada, por gorila que es. Bueno, lo mejor para usted. ¡Ay, qué feo! ¡Qué feo! ¿Qué usted va a recibir amenazas en el club de fans. Bueno. No le advierto. Sí, la trataste mal, me dicen algunas. Algunas chicas me dicen, la trataste mal, me dicen. Bueno, lo mejor para usted, Selena. A mí se me vuelven los cabezos. Mañana, 17 horas, la espero. Sí, vamos a seguir una comida para todos. Hasta mañana. Señora Secutini, con toda la información, así estuvo.